no más verte sonreír conmigo. Caminamos de la mano sin ser nada más que extraños. Es que aún te amo. No te creo.